El Paraná de las guitarras trae en su voz cereal esta canción. Baja del sol y selva verde, toro bermejo forjado en sangre, lamiendo el ancho amor del litoral. Ha de volver, hijo del mar, la mano abierta por el delta le dará. Guerrero azul para besar en el oscuro corazón del Guayacán. En el frisol de las naranjas los bombos clavarán su diapasón, y por el pelo de la lluvia que sangra y abre la flor del ceibo, sus ojos llegarán a ver el mar. Te vi nacer, mi Paraná, en donde llora cielo tu jacarandá, y la buen luz crece boreal desde la puna que la luna moja el sol. El Paraná de las guitarras trae en su voz cereal esta canción. Baja del sol y selva verde, toro bermejo forjado en sangre, lamiendo el ancho amor del litoral. Ha de volver, hijo del mar, la mano abierta por el delta le dará. Guerrero azul para vestar en el oscuro corazón del Guayacán. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Ha llegado el momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, el programa semanal que realizamos con Marina Salvático. Música, literatura y vida. Venimos recorriendo este programa mediante estos tres segmentos. El segmento de la música, en la cual generalmente nos dedicamos a un intérprete o autor. El segmento de la literatura y el segmento de la vida. Hoy hay un pequeño cambio. La música que hemos elegido no es de un solo intérprete, sino que vamos a escuchar música vinculada con el litoral, a cargo de don Eduardo Falú, de los hermanos Cuestas y de Tarragorros. Y esto se debe a que la música apunta hacia el personaje de la vida que hemos elegido para esta noche y que es el caudillo entrerriano Francisco Pancho Ramírez. Por eso están escuchando ustedes y van a seguir escuchando Música del Litoral, en homenaje a Pancho Ramírez. Bueno, y para comenzar ya con nuestro programa, entonces, vamos a iniciar esta noche con el segmento de la literatura, el cual, como siempre, está a cargo de nuestra amiga y compañera Marina Salvático, que ya está lista para comenzar su segmento. Buenas noches, Marina, ¿cómo estamos? Buenas noches, Devandi, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves la imagen de la transmisión? ¿Tenemos cartelito de falla o no? No, si hay un cartelito yo te aviso, algo así. Bueno, Marina, tenés el honor de comenzar con el primer segmento literario. Así que con mucha atención vamos a escuchar, porque me interesa mucho el tema que has elegido para esta noche. Bueno, no te hagas muchas ilusiones. El tema es Cortázar, el escritor Julio Cortázar. Digo no hacerte muchas ilusiones porque mi pretensión no es para nada analizar y reflexionar profundamente sobre ninguna obra, sino hablar un poquito en general como para sugerir posibles lecturas o accesos a un autor que por ahí para más de una persona debe ser como un monstruo inaccesible y no lo es. Entonces quería charlar un ratito sobre Cortázar muy en general. Bueno, todos sabemos que es un escritor argentino que vivió en la segunda mitad del siglo, bueno, hasta el 80 y pico, en el siglo XX, en que murió en Bélgica, en Francia. Él publicó una cantidad tan grande de obras que justamente por eso es que es muy difícil tener la pretensión de abarcar y de detallar demasiado, porque siempre va a quedar un gran bloque fuera de lo que uno diga. Entonces preferí seleccionar un ángulo y un tema. El ángulo es el que a mí me seduce mucho de Cortázar, es mirarlo desde el lado del juego. Cortázar fue un jugador de la palabra y del pensamiento, ¿no? La mayor parte de su obra puede verse desde este ángulo. Él innovó de una manera fantástica en el relato, particularmente en la novela. Él fue un gran cuentista. Una buena cantidad de su obra, bastante grande, está integrada por cuentos, pero también escribió novelas, más la mayoría de las cuales quedó totalmente oscurecida y hasta ignorada por el boom que fue Rayuela, su obra máxima. Rayuela, una novela signada primero, la innovación técnica, fue un precursor de la nueva novela, de las nuevas técnicas, de la ruptura con el molde clásico lineal de la novela al que estamos acostumbrados, donde va ordenado el tiempo, que es lineal, el espacio, que está bien clarito, y los personajes, que son coherentes consigo mismo y con la historia. Él rompe esos moldes y entra bastante en el terreno de lo fantástico, de lo surrealista, digamos, pero siempre escribiendo de una manera fácil de leer. Sobre todo eso, es fácil de leer, domina mucho el diálogo, entonces hay una cierta percepción que uno tiene de espontaneidad que lo hace muy agradable. Pero el tema del humor va a atravesar toda la obra. El humor, el sarcasmo también, la ironía, es muy irónico y permanentemente está rompiendo reglas. A ver, él ya esta ruptura de reglas la señala de como que apareció el germen, digamos, desde su primera infancia. Él ha contado que desde que era chico, él no podía aceptar las cosas como venían, que no le bastaba con que le dijeran que eso era una mesa, él tenía que cuestionarlo, ¿no? Y tenía que analizar el porqué de la mesa, el sentido de la mesa, y eso lo llevaba a distancias de pensamiento, a una imaginación muy extensa. Él dice, en suma, desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas como me son dadas. Creo que esto de no aceptar las cosas como son dadas es básicamente un punto de arranque sumamente importante que ya vamos a ir señalando cuando hablemos de alguna de sus obras, ¿no? Yo quiero hablar sin, como dije antes, acotando mucho mis palabras sobre Cortázar, para no meterme con una cantidad de obras que por ahí no domino o que confundirían todo, hablar de las historias de Cronopios y de Famas. Este es un libro que él publica en 1962 y es legendario, porque los que éramos adolescentes y jóvenes en esa época fuimos marcados por los textos de Cortázar e incluso usábamos su lenguaje o su caracterización de las personas, la tipificación que él hacía. ¿Qué quiero decir? Los Cronopios y las Famas eran personajes imaginarios, totalmente atípicos. Cortázar mismo dice que ni siquiera se puede considerar que fueran del todo humanos, que tenían ciertas características particulares, ¿no? A ver, las Famas representaban a las personas que estaban acorde con lo establecido, que se ajustaban a la norma general, para decirlo muy toscamente. Los Cronopios eran, en cambio, los que no encajaban, no buscaban encajar en ningún molde, y que por el contrario, lo que intentaban era, lo que hacían era vivir como al margen de las cosas, como peleándose con las cosas, como no encajando del todo. Eran creadores, ¿no? Creadores inconformistas. Y en el medio estaban las esperanzas, que no eran ni una cosa ni la otra, según como venían la mano, digamos, asimilaban a las conductas de Cronopios o de Famas, o se mantenían por ahí derivando en el medio. Cuando me referí hace un rato a nuestra experiencia de jóvenes en los años 60, considerábamos que el ser un Cronopio era un blasón, y que calificar a alguien de Cronopio era un elogio. No olvidar que en esa época el Occidente estaba permanentemente peleando contra lo establecido y generando revoluciones del pensamiento, de las costumbres, de la política y demás. De manera que el Cronopio era una definición de este tipo de conducta juvenil que predominaba, ¿no? Tiene, por supuesto, mucho de humor toda este libro, que tiene en realidad como cuatro partes. Primero que nada quiero decir que son relatos breves. Yo aconsejo leerlos, es una muy buena entrada a la obra de Cortázar. Una primera parte él la denomina Manual de Instrucciones. El Manual de Instrucciones es un conjunto de pequeños escritos, son pequeños relatos, cuentos, en que da instrucciones para la vida. Pongo un ejemplo, aunque por ahí lo resuma un poco para no alargar demasiado esto. Están, por ejemplo, las instrucciones para subir una escalera. Entonces Cortázar empieza diciendo: nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Y ahí continúa explicando cómo se sube, hay que levantar un pie, apoyarlo, entonces recién cuando está apoyado levantar el otro, y como habla todo el tiempo de subir el pie y apoyar el pie, aclara al final que hay que tener cuidado de no confundir el pie con el pie, porque si no uno puede llegar a caerse estrepitosamente. Este trozo, digamos, que hablo del manual de instrucciones, indica el juego, ¿no? En realidad él se pone a describir una realidad tan minuciosamente que nos la hace ver desde un ángulo distinto, ¿no? Eso de que el suelo se pliega, por ejemplo, da una imagen novedosa de lo que puede ser un escalón. Pero por ahí, en este manual de instrucciones, hace algo similar, pero que conduce a otro punto. En las instrucciones para subir la escalera, el señor lo que nos hace es sonreír por la originalidad. Pero, por ejemplo, en otro, en que habla del aplastamiento de las gotas, empieza haciendo un jueguito similar al de la escalera, pero que conduce a regiones mucho más profundas y mucho más inquietantes de la vida. Él dice, yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón, etcétera, etcétera. Hay goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás del otro. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo, se tambalea, ya va a caer, no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto, ¡zup! Ahí va, ¡plaf! Deshecha, nada. Después habla de las piernitas, habla del caer y aniquilarse. Entonces uno se da cuenta que este jueguito de contemplar y describir la lluvia, animar las gotas como si fueran seres vivos, de golpe empieza a humanizarlas, y uno se da cuenta que de alguna manera él está mirando algo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Entonces esta pequeña descripción se vuelve un poquito inquietante. Y en otras instrucciones, que son instrucciones para dar cuerda al reloj, va todavía más allá, y realmente termina reflejando lo que es la angustia del tiempo que pasa y de la muerte que se acerca, ¿no? Salteo muchísimo, solo digo que él dice, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Lo regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Bueno, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. No sigo avanzando, ¿no? Pero hasta aquí ya vamos notando cómo crece con mucha seriedad la reflexión sobre el hombre esclavizado, diría yo, al tiempo. Y termina diciendo, no te regalan un reloj, eres tú el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Continuaría, pero a lo mejor por ahí vendría bien escuchar un poquito de música para aliviar esto. Y agregar me gustaría agregar un pequeño comentario, ¿no? Uno es anecdótico, que nosotros pertenecemos a una generación suertuda, digamos, ¿no? Porque nos tocó vivir de lejos y de cerca estas cosas, ¿no? Yo creo que ya lo conté una vez, pero lo repito. Yo estuve con Cortázar cuando estábamos presos, en la última parte de nuestro presidio, ya estábamos prácticamente por salir en libertad, nos visitó Cortázar en la cárcel de Devoto y nos trajo de regalo un habano que nos mandaba Fidel Castro, y nos sentamos en rueda ahí unos cuantos seríamos 50 por lo menos, alrededor de Cortázar, y fumamos el habano entre todos charlando con Cortázar. O sea, digamos, parece una... En aquel momento yo no lo vi como tan importante el hecho, pero visto en perspectiva ahora, el haber podido estar fumando un habano con Cortázar me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Es decir, la misma sensación tengo cada vez que paso en Buenos Aires por la Plaza de Mayo. Digo, pensar que nosotros hemos visto en directo gran parte de toda la historia que ha sucedido en esta plaza, ¿no? A mí me emociona ver la plaza de Mayo, y me gusta cuando Sabina menciona en la canción de que va por la Plaza de Mayo, y me hace sentir Sabina que él siente lo mismo que nosotros frente a la imagen de la Plaza de Mayo. Es decir, quería decir con esto de que hemos estado muy cerca de esas construcciones culturales y literarias. A Cortázar lo seguíamos de cerca. Yo no sé si lo vas a mencionar, pero hay un cuento hermoso en el cual él, no sé qué ataque presiente que va a tener en su departamento de París, y decide como método de defensa poner un montón de recipientes con agua, baldes, cacerolas, todo lo que tiene lo llena de agua y lo pone por el piso, para que el que venga a atacarlo se meta adentro de esos recipientes, y el que viene es un amigo a visitarlo y sale todo mojado y le dice: vos estás terriblemente loco, ¿no? Es decir, es una historia hermosa. Bueno, hecho esos comentarios como para romper un poco tu relato, y ya lo vas a recuperar, ya me retiro, y vamos a escuchar una música que tiene poco que ver con Cortázar, pero que seguramente a él le gustaría, porque en estas coplas felicianeras los que cantan son también los pájaros del hermoso litoral argentino. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Trenzada en coplas de adón, para don Carlos Varela, buen amigo marca sol de cepa felicianera. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Ser alas de mi Feliciano y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener fallecer vaciado, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. Silencio de tus playadas, espesura del Chilcal, que se rompe de la alerta temblorosa del zorzal. Cuando la luz acuchilla el corazón de los talas, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Thank you. tan mesturiado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado de un sol de los chuscarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabia felicianera. Escuchábamos a los hermanos Cuestas, acompañados por orquesta sinfónica y coro, interpretando las coplas felicianeras, una hermosa música litoraleña. Y estamos con música del litoral simplemente porque el segmento de la vida hoy se lo vamos a dedicar a Francisco Pancho Ramírez, el caudillo federal del litoral. Pero por ahora estamos con otro caudillo, un caudillo de la literatura, que como dijo Marina, influyó muchísimo en nuestra cultura y en nuestra formación desde la adolescencia en adelante. Sigue con Julio Cortázar, Marina. Y también influyó muchísimo en la literatura como arte y como técnica, ¿no? Es un precursor muy importante de nuevas corrientes y de nuevas experiencias. Y para ir redondeando un poco el tema que venía viendo, que había centrado un poco en las historias de Cronopios y de Fama, voy a volver sobre el tema del juego. En el tema del juego hay algo que me gustaría contar. Hace bastante tiempo en un programa hablé de la Autopista del Sur, que, reitero, es una hermosísima obra, es un cuento largo, no es una novela ni mucho menos, que en síntesis lo que muestra es un gran embotellamiento, pero un embotellamiento que ya dura días, semanas, y él relata cómo se va generando toda una forma de vida entre los pasajeros de un coche y los del otro, cómo buscan comida, cómo, sin que se sepa por qué están embotellados, pero vuelvo a decir, generan un modo de vida entre sí. Y como en general pasa con Cortázar, empieza todo como un juego y termina como una parábola importante del vivir, como una reflexión muy seria sobre el sufrir y el penar, sobre la felicidad y la desgracia, con una gran profundidad dentro del absurdo de la situación que él planteó, tan absurda como para que uno viva unos meses en una autopista. Y aunque no haga del todo al tema, quiero contar que hace poco tiempo, buscando a mi nieto de 5 años del colegio, quedamos en un embotellamiento que duró bastante en una avenida. Delante nuestro había un camión de esos altísimos, detrás una camioneta. El chiquito, como todos los chiquitos, se empezó a poner impaciente cuando pasó un rato que estábamos parados, y a mí se me ocurrió, estaba muy cerca su cumpleaños, se me ocurrió decirle: ay, mirá, si esto sigue así vamos a tener que festejar tu cumpleaños en el coche. Yo creo que en ese momento me debo haber acordado de Cortázar, de la Autopista del Sur, porque desarrollamos con él toda una historia, armamos la fiesta, dónde va a estar tu papá, dónde tu mamá, y las guirnaldas dónde las ponemos, y la torta, y mi mamá va a venir por la ventanilla y le va a dar sanguchitos a mis amiguitos, y armamos una historia. Yo ahí me di cuenta, ¿no?, cómo puede prender en uno una pequeña cosa como es una anécdota que quedó dentro, no por la anécdota en sí, sino por la maestría que le dio el autor. Es todo para Cortázar, era un juego, ¿no? El juego Rayuela, que marca el título y la concepción de su obra más famosa, otro libro que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, parodiando La Vuelta al Mundo en 80 Días de Verne, y como un homenaje a Verne, bueno, y cantidad de otros títulos. Dentro de Historias de Cronopios y de Famas, que dije que tiene varias partes, hay una parte que se llama Ocupaciones Raras. Se trata de relatar la vida absurda de una gran familia que precisamente se dedica a hacer cosas raras. Por ejemplo, construir un patíbulo en el jardín del frente para escándalo y atención de todo el barrio y de barrios vecinos, con una seriedad absoluta, como si lo que estuvieran haciendo fuera lo más racional del mundo. En este jueguito quiero relatar muy cortito una de las ocupaciones raras que él titula, son varios cuentos también las ocupaciones raras, uno de ellos es La conducta en los velorios. Y se trata, y díganme si no es un hermoso juego, de que la familia, cuando se entera que hay un velorio en el barrio o en la zona, va. Pero van separados, como si no se conocieran entre sí, y empiezan a copar el velatorio. O sea, van y uno se pone a llorar desesperado, le ganan el llanto a los verdaderos deudos, la gente se arremolina alrededor de este colado, digamos, y poco a poco van desplazando con este tipo de actitudes a la familia de la persona que ha muerto. Los hombres saludan a los que llegan adelantándose al deudo que va a recibir el saludo, y así sucesivamente hasta llegar al absurdo total de que en el cementerio, cuando un deudo quiere acercarse a llorar frente a la lápida o a lo que puede, el vecindario lo aparta por colado y empuja a uno de los miembros de esta familia hacia el frente. O sea, es un juego que llega hasta el absurdo. Todo lo hace llegar al absurdo cada vez que puede. Suelo pensar que Cortázar se debe haber divertido en grande cuando escribía. Debe haber sufrido muchísimo porque tiene escritos muy profundos, trágicos, muy poéticos, momentos de expresión de un profundo dolor, pero abundan los juegos, abundan estas maneras de mirar la realidad y ofrecérnosla desde otro punto de vista. En algún momento él mira el mundo como si fuera una hormiga y describe lo que ve desde el ángulo de una hormiga, ¿cierto?, que entra en una selva y después dice, parece que era un cantero de lechuga, cosas así. Yo diría que con este espíritu es bueno empezar a leer Cortázar. Dejo aquí, porque mi intención no era en absoluto, como digo, abarcar su obra, quería penetrar un poco en este ángulo del juego y del absurdo. Otra vez seguiremos hablando más detalladamente de obras de Cortázar. Por hoy, dejo. Muy lindo, muy linda tu simpleza, tu resumen. Yo creo que has dado una hermosa postal de lo que fue Julio Cortázar y de lo que es la obra de Cortázar. Me parece muy bien, y que en otro programa quizás armemos un buen dúo entre los dos y nos metamos definitivamente con Rayuela, con los premios, con esas novelas tremendas que nos... yo Rayuela la debo haber leído 3 o 4 veces y regalado otras tantas veces. A esos amigos... Y a mí me la han robado varias veces. Bueno, yo te debo haber robado 2 o 3, entonces. Bueno, pero con esto vamos a finalizar el segmento de la literatura, y enseguida vamos a pasar a un tercer segmento. En este caso sería un segundo, porque hoy la música no ha sido un segmento, sino un complemento del programa. Pero en este segundo o segmento final del programa vamos a hablar de un prócer como Pancho Ramírez, y vamos a ver cosas muy interesantes que a mí hoy mientras preparaba el tema, me quedé azorado por lo mismo que se van a quedar seguramente azorados ustedes cuando empiece yo dentro de un ratito con el relato. Pero si algo fue Pancho Ramírez, fue entrerriano y federal. En un apretón de mar se va toda mi amistad. En serriano, un piedra firme y ya, gloria de patria y pasado, aquí se el sermón dará. Del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Tenían tu baile, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Ande nomás, soy del supremo Flumañandú, bien del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Tenían tu baile, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Ande nomás, soy del supremo Flumañandú, bien federal. Los hermanos Cuestas, Orquesta Sinfónica y Coro, interpretando Soy Entrerriano. Soy del supremo Flumañandú, bien federal. Si algo caracteriza al federalismo es el ser entrerriano. Esto es así, es fuertemente simbólico en nuestro país. Bueno, está transmitiendo para ustedes, o estamos transmitiendo para ustedes desde el sitio FM, desde el Valle de Anizacate, para toda la región de Parabachasca, y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a comenzar ahora a hablar justamente de un entrerriano, posiblemente el entrerriano más destacado, porque si bien Urquiza fue el que le dio renombre a Entre Ríos en la fundación de la patria, hubo una claudicación final de Urquiza que casi lo borró de la historia. Pero Francisco Pancho Ramírez perdura en la memoria como el verdadero héroe federal entrerriano. Y voy a decir algo que es lo que a mí me dejó azorado hoy y los va a azorar a ustedes. Pancho Ramírez nació en el año 1708 1986, en Río Seco, en Entre Ríos, y murió aquí en nuestra provincia de Córdoba, asesinado en el año 1821. Desde el 86 al 21 transcurrieron, si ustedes hacen la cuenta, nada más que 36 años, 35 años en realidad, porque son 14 años hasta el 1800 más 21, 14 más 21, 35. 35 años vivió nada más Pancho Ramírez, 35 años. Y en eso, piensen lo que es ahora un muchacho de 35 años. Un muchacho de 35 años ahora está comenzando la vida, todavía vive con los padres, está buscando trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, Pancho Ramírez ya había terminado a esa edad su epopeya patriótica. Ya había sido el militar y caudillo federalista argentino de mayor renombre en el comienzo de las luchas civiles, había sido gobernador de Entre Ríos durante la guerra que enfrentó a las provincias argentinas contra Buenos Aires, y además creó montones de organizaciones provinciales para defender los valores federales. Bueno, ¿qué puedo decirles? Puedo decirles muchas cosas, pero me voy a quedar en lo anecdótico más importante. Obviamente fue un soldado de Artigas. Artigas, que ya hablamos en un programa anterior, fue el maestro, un maestro ideológico de Pancho Ramírez. Fue Artigas quien lo designó en 1816 comandante de Concepción del Uruguay, cargo que ejerció con mucha fuerza y tesón en la lucha contra el invasor portugués en ese momento y para consolidar el ideal político sostenido por lo que él, por lo que Artigas junto con Pancho Ramírez crearon, fue la Liga de los Pueblos Libres, federalismo a pleno. Esta participación con Artigas también lo llevó a luchar contra las tropas que respondían al gobierno del directorio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, era un personaje mal visto por el unitarismo que se atrincheraba en la ciudad de Buenos Aires. Pero, siempre hay un pero, sus socios políticos fueron Estanislao López de Santa Fe y el mismo Artigas. Pero bueno, los federales tuvimos porque yo me siento federal, tuvieron la desgracia de malentendimiento entre ellos y terminaron peleándose entre ellos, persiguiendo a Artigas, Estanislao López, enfrentado con el Pancho Ramírez, y se dice, por supuesto, que fueron las fuerzas de Estanislao López los que acabaron aquí en la provincia de Córdoba con Pancho Ramírez, ahí en San Francisco del Chañar. Hay un hermoso monumento en San Francisco del Chañar, allá al norte de nuestra provincia, casi en el límite con Santiago del Estero, el monumento en homenaje a Pancho Ramírez, ¿no? Porque ahí fue que murió de un balazo. Me gustaría decirles que cuando yo fui por primera vez a San Francisco del Chañar, me quedé realmente impresionado, ¿no? Porque parece uno, a medida que se va acercando al pueblo, lo primero que divisa es una enorme iglesia, como si lo único que hubiera en la inmensidad de esa llanura seca, lleno de palmeras, fuera la iglesia. Pero hay un pueblo lindo y grande alrededor de la iglesia, pero a medida que uno se acerca recién va distinguiendo las casas chatas del pueblo. Bueno, la sensación que yo tuve es que ese pueblo pertenecía al siglo anterior, no al pasado, al antepasado, al 19. Y esa sensación la seguí teniendo siempre que visité San Francisco del Chañar. Así que si ustedes lo visitan, recuerden esto que les digo y van a ver que se van a trasladar mágicamente en el tiempo hacia atrás. La segunda cuestión que quiero contar de Pancho Ramírez, para no entrar en la historia formal de su vida, por sus lechuchas, sus batallas, sus peleas, sus derrotas, sus triunfos,

es la delfina un sol, tanto lo sé gozar como jaguaretes en celo están. Por patria y por mujer, él muere sienta güey, gritándoles su amor de eternidad. Hermosa la narración musical de Tarragorro sobre Pancho y la Delfina, así se titula el tema, y bueno, cuentan toda la historia de la muerte, de modo que me permiten no tener que repetirla. Pero voy a decir dos cosas, porque sigo obsesionado con lo que me dejó azorado desde el comienzo. La Delfina había nacido en 1803. El asesinato de Ramírez fue en 1821. Es decir, la Delfina tenía 18 años cuando estaban peleando a sablazo limpio junto a Pancho Ramírez y cuando ve morir a su amor. Y ella murió en el año 39, es decir, murió a los 36 años de edad. Fíjense lo breve e intensa que era la vida en esos tiempos. Esto es lo que quería decir de Pancho Ramírez. El resto es la historia de un caudillo federal, de mil batallas, de encuentros, desencuentros políticos y militares. La canción de Tarragorro Ross prácticamente describió toda la historia del Pancho y la Delfina, que es una sola historia, ¿eh? No se puede hablar de Pancho Ramírez sin hablar de la Delfina. Formaban una verdadera unidad, tanto en la lucha como en la vida. Pero para dar por concluido el programa y este tema, vamos a repetir una pieza dedicada, diferente, otra pieza musical, esta vez por Eduardo Falú, El romance de la Delfina. Galopando va Ramírez en su caballo estrellero. Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en corona, huyendo van a su pueblo. Delfina estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor nos va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Los alcanza, el entrerriano la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha. Y cuando sale del trance, la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, soncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Desangra la tarde en llanto la infortunada delfina. Eduardo Falú interpretaba Romance de la Delfina. Bueno, esto ha sido la vida hoy, la vida de un par de jóvenes, jóvenes viejos, uno que muere a los 35 años y otra que muere a los 36, y que construyeron tremendo pedazo de historia nacional. ¿Qué te parece, Marina, lo de las edades, no? Me pareció increíble, también me deja azorada, como dijiste vos, pero también me hace pensar que la vida estaba como más comprimida. Antes la expectativa de vida era bastante corta, a eso agregarle el tipo de vida que ellos hacían, de manera que digo comprimida porque se empezaba antes a vivir la vida adulta. Suelo decir que se pasaba de la infancia a la vida adulta sin muchas vueltas de adolescencia, ¿no? Ellos dos han sido ejemplo de este vivir adulto desde la primera juventud y ese rendimiento enorme antes de llegar a la madurez. Es una hermosa historia, muy linda. Sí, y te voy a decir algo, yo me he pasado bastante tiempo en los últimos años leyendo las luchas federales, un poco buscando el origen de la famosa grieta, ¿no? Y te voy a decir que hubo dos asesinatos, el de Pancho Ramírez y el de Facundo Quiroga, que le cambiaron el destino a nuestro país. Si Pancho Ramírez y Facundo Quiroga no hubieran sido asesinados, este sería un país federal, porque eran, además de peleadores, luchadores, tenían espíritu de estadista, ambos, más Quiroga que Ramírez, pero eran los hombres que tendrían que haber dirigido el país federal, y este país sería distinto, totalmente distinto. Seguramente no tendríamos el aumento en el gas que vamos a tener el próximo domingo. Bueno, como ven, el programa no lo vamos a tener. No lo vamos a tener, lo han suspendido. Es lamentable, porque es lamentable el oportunismo político. Lo vamos a pagar de otra manera. Lo vamos a pagar lo mismo, claro. Perdón. Sí. No, decía el oportunismo, porque suspendieron el cobro del aumento porque sabían que los senadores iban a sacar una ley ya unida a toda la oposición, porque Macri logró unir a toda la oposición para votarle en contra a esa decisión, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, Marina, esto ha sido nuestro programa de esta noche, breve, concreto, compacto, me parece bien. ¿Querés agregar algo más o le damos cierre ya? No. Solo algo que me quedó en el tintero. Cuando conté la anécdota de mi nieto y yo perdidos en el estacionamiento, encerrados ahí, me olvidé de decir algo importante, que después de colgar las guirnaldas imaginarias en el camión que estaba al frente y repartir la torta que estaba en el capó y todas esas cosas, pasó algo muy lindo, que es que el tráfico se empezó a mover. Y mi nieto, que había empezado indignado porque estaba aburrido en el asiento de atrás, después de todo el episodio imaginario, cuando el tráfico arranca, me dice: ¡Ay, abuela, se acabó! Eso lo quería decir porque, bueno, es como un pequeño homenaje a Cortázar que me dio la idea. Sí, y yo te voy a... Yo no quise interrumpir tu relato, pero a mí me pasó algo parecido en Venezuela. Hay una autopista que se llama la Autopista Central, que une Valencia con Caracas, y pasa también por la ciudad de Maracay. Y en el trayecto Maracay-Caracas, yo venía un día solo en auto, porque yo volvía hacia Caracas, y se produjo un gran accidente en la autopista, ni sé qué pasó, porque se armó una tranca, una cola de 15 kilómetros más o menos, ¿no? En ambas manos, porque el accidente se ve que, no sé, fue una cosa, y duró 7 horas la estadía en la autopista. Pero el Caribe es el Caribe. Primero nos empezamos a hacer amigos, los que estábamos más cerca, a conversar, a tratar de sacar una hipótesis de lo que sucedía. Por ahí pasaba un auto en sentido contrario, nos hacía señas como de que algo grande había pasado, pero bueno, no sé, habrá volcado un ómnibus, no recuerdo ahora, ¿no? Pero después de que pasara una hora, cuando se vio que la cosa iba para largo, aparecieron. Por un lado, unos muchachos jóvenes que abrieron las puertas de su vehículo y pusieron música salsa a todo volumen, que se escuchaba como a 400 metros a la redonda, ¿no? Y comenzaron a aparecer mágicamente botellas de ron y de cerveza. Y se armó una fiesta en la autopista con baile, chupandina. Y bueno, cuando de golpe se destapó la autopista, todo el mundo subió a su auto y se fue a su casa. O sea, claro que me hizo acordar a la autopista del sur de Cortázar, pero yo en ese momento decía, qué diferencia entre Francia y el Caribe, ¿no? Bueno, aunque también en la autopista claro, del sur una quedó embarazada, hubo de todo ahí también. Claro, por eso a mí me interesa tanto esa mirada sobre Cortázar desde el ángulo del juego, porque me imagino que este cuento le surge a él trabado en una autopista y comienza a imaginar y termina escribiéndolo. Pero después, años más tarde, él con Carol Dunlop, que era su pareja, su esposa creo, escriben Los Argonautas de la Autopista, no me acuerdo bien cómo era el título, donde hacen todo un relato, como si fuera una crónica, de su viaje prolongado por una autopista, habiendo convenido entre sí que solo iban a detenerse en los espacios para descanso que hay en la autopista. O sea que se habían impuesto no ir a ningún restaurante, a ninguna, solo cargar combustible si hacía falta, y vivir precariamente haciendo la experiencia y después escribiéndola. Yo creo que es algo que todos deberíamos hacer con nuestras experiencias. Creo que tomar ejemplo de eso, no hundirse en el problema, sino mirarlo desde otro ángulo, que es una cosa que le aprecio tanto a Cortázar, el mirar las cosas desde otro ángulo. Pero como estoy arrancando de nuevo con Cortázar, prefiero despedirme y decir hasta el jueves que viene. Sí. Marina tiene un auto que solamente tiene acelerador, no tiene freno. Y bueno. Bueno, esto ha sido música, literatura y vida. El programa nocturno de los jueves, que se repite los domingos a las 11:30 de la mañana en su versión grabada. Así que estaremos con un nuevo programa la próxima semana, el jueves, a las 9 de la noche, junto con Marina. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao.